Bueno, bien, bien, gracias por atendernos a esta hora. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco porque se viene la asamblea ordinaria para la renovación de autoridades en la sociedad rural, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, ¿y cuándo va a ser, Eduardo? Y bueno, nosotros no tenemos con exactitud, tenemos que presentar ahora para el 9 y creo que está prevista para la semana del 20. Y 2 al 26, no tengo el día exacto, la verdad que se lo puedo confirmar después. ¿Y cuáles son los cargos que se renuevan, Eduardo? Bueno, como de costumbre, el 50% de titulares y el resto son todos, ¿no es cierto? Los suplentes se renuevan todos por un año, como siempre. ¿La presidencia también? Sí, sí, sí, sí, presidencia y vicepresidencia se renuevan. Bueno, lo va a saludar Fabricio Lucio, también está Hugo Bocí para conversar con usted. Hugo, lo podés saludar a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, estarás contento porque ha llovido en los pagos de Santa Luisa, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pero ya dentro de poco vamos a empezar a protestar porque está empezando a hacer mucho en algunos lugares. ¿Ah, sí? Y bueno, indudablemente tenés que tener presente que estamos por el empezar a levantar algo de cosecha gruesa, se está empezando con el girasol, y bueno, para las hojas falta un poco, pero algún problemita de piso puede empezar a ver. Claro. Eduardo, con respecto a lo que te preguntaba más recién sobre la renovación de la comisión directiva, ¿se va a presentar alguna lista? ¿Tenés conocimiento de que se presente alguna lista para esta asamblea? Y bueno, el conocimiento que tengo es la lista nuestra, la lista oficialista, digamos, es así, seguro. Correcto, pero no tenés conocimiento de que a lo mejor se pueda presentar otra. No, Hugo, en principio no tengo esa información. En principio no la tenemos. Dumoy, para clarificar, ¿esta lista oficialista que se va a presentar se puede conocer si la presidencia la va a seguir promoviendo a Norma Urruti? No. La presidencia hemos consensuado dentro de la comisión y la presidencia la va a ejercer Fernando Luis seguramente y la vicepresidencia quien les habla. ¿Sería después de cuánto tiempo que Norma Urruti dejaría la presidencia de la Rural de concretarse este cambio? Y la verdad que no lo tengo con exactitud, pero me parece que son 3 ejercicios que pasó Norma. O 2.5, porque bueno, asume cuando tenemos la pérdida de Raúl. El consenso al que llegaron, obviamente entendemos, está también acordado con la propia Urruti. Pero sin ningún tipo de duda, nosotros en nuestra comisión, gracias a Dios, siempre hemos llegado a las conclusiones por consenso. En el caso, Eduardo, en el caso, por ejemplo, de la vicepresidencia, que al quedar vacante con Julián Abad, por ejemplo, la Fundación de Sanidad Ganadera, ¿cómo quedaría? La Fundación de Sanidad Ganadera indudablemente también tiene una renovación de autoridades y eso por estatuto de sociedad rural, la que propone la conformación del Consejo Directivo. ¿Suena algún nombre ya para esto? No estoy seguro, indudablemente va a ser como siempre, gente de rural, y se convoca gente de cooperativa agropecuaria, de cooperativa agraria, pero indudablemente los cargos directivos siempre son con gente de la comisión de rural. En principio no hay nada definido, se me ocurre que en corto plazo se irá a ir definiendo, y bueno, cuando lo tengamos, se lo pasaremos. Bien, Eduardo, ¿lo sorprendió la renuncia de Julián Abad o usted manejaba más o menos ya esta posibilidad? No, Julián estaba con licencia ya de hacía bastante tiempo cuando empezó a ejercer o a trabajar en la política partidaria, ¿no es cierto? Así que no nos sorprende para nada a nosotros. Bueno, en otro orden de cosas, bueno, vos tenías algo más. Sí, una duda que tiene que ver con el tema de los plazos y demás, Eduardo, perdón. Hasta teniendo en cuenta que la asamblea se va a realizar entre el 22 y el 26 de marzo, ¿hasta qué día o hasta qué en qué tiempo está previsto que se puedan presentar más listas? Y bueno, las listas tienen algunas día. Yo no, eso no lo tengo con exactitud, lamentablemente tengo que pedir disculpas, pero tienen un periodo de 10 días, nosotros tenemos que dejar desde que se presenta la lista nuestra y se presenta la fecha de la asamblea, hay que dejar pasar hay que dar un tiempo, ¿no es cierto?, como para que algún otro socio pueda estar armando alguna otra lista, que, bueno, sería también esperar que a veces aparezca. Eduardo, entre otro orden de cosas, hace unos días ustedes tuvieron una reunión con el intendente José María Echeverri. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cuáles fueron los reclamos o el pedido para el intendente? Sí, bueno, hablamos fundamentalmente de todo lo que fue la problemática del trigo, cómo nos está afectando, y bueno, también aprovechamos la oportunidad para hacerle saber, cosa que, bueno, ya lo sabe José, ¿no?, pero de lo perjudicial que han sido todas estas políticas intervencionistas, donde siempre las consecuencias las ha pagado el eslabón más débil de la cadena, que es el productor y el consumidor, cosa que nosotros le empezamos a remarcar allá por el 2008, cuando lamentablemente empezamos a aparecer por las rutas. Eso, bueno, es un poco lo que tratamos de remarcar, y que nos sirva de experiencia como para no volver a cometer ese error, ¿no?, de no escuchar las opiniones de la gente que le habla desde lo técnico, ¿no?, un poco, y que le estábamos diciendo lo que iba a pasar, que es lo que está pasando, lamentablemente. Pero bueno, más que nada era un poco el tema del trigo, por lo que habíamos ido, y bueno, y esto también, ¿no?, y la problemática de la ganadería. Hoy, indudablemente, estamos con un poco mejor de precios, pero la problemática sigue, porque mientras no tengamos políticas que nos puedan hacer previsible la cosa, va a ser muy difícil volver a los stocks que teníamos antes. ¿Se comprometió el intendente a interceder ante algunas autoridades para que vaya mejorando este tema de la comercialización del trigo? Sí, claramente sí, en eso realmente se comprometió en eso, y bueno, entendemos que ya debe haber hecho alguna gestión. Uh-huh. Bueno, Eduardo, mañana ustedes tienen una reunión por seguridad allí con las autoridades policiales, ¿cómo es? No te tomé muy claro, Chamorro, ¿cómo, qué me preguntás? Decía, mañana jueves, de acuerdo a la información que manejamos, tienen una reunión ustedes en la sociedad rural con las autoridades policiales por el tema de seguridad. Sí, nosotros y hemos convocado a los socios, al productor, para que, bueno, vengan a manifestar lo que ya es bastante conocido, pero bueno, toda esta problemática que hay, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿cómo ha sido el año 2009 para la sociedad rural, para la institución, teniendo en cuenta, bueno, los vaivenes y las cosas que han sucedido en el país? No, ha sido un buen año, gracias a Dios, un buen año, un año de bastante trabajo, pero bueno, el balance es positivo. Uh-huh. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho por este tiempo, No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Era Eduardo Dumoy, secretario.